Si todavía no sabes lo que escuchas, codifícate en los 95.3 FM y disfruta la máxima fidelidad en audio digital. Audio digital. Este es el mejor sonido, marcando la diferencia. Nuevo sonido, el mejor. Ahora que ya nos ubicaste, no se te ocurra mover tu dial. Ubícate 95.3 FM y siente el sonido más importante del Perú. Amigos, les saluda Pepe Pérez. Sigan en la sintonía con La Norteña, la radio que llega a tu corazón. El Pepe. En la 95.3 FM, César Flores está presentando baladas inolvidables. Éxitos están aquí en La Norteña Radio. Está buenasnas. Quiero escuchar La Norteña, baladas que no volverán. Sentir aquellos recuerdos que un día junto a ti, Monse se de aquí transmitirá y el mundo escuchará. La Norteña es tan buena, oh no. Está buena. La Norteña está buenaza. Sí, hola. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos con ustedes nuevamente aquí en nuestro fanpage, nuestra página y en nuestra frecuencia modulada, como siempre, La Norteña está buenaza. Hoy estamos invitando a que ya se conecten a este programa Baladas e Inolvidables. Son las 6 de la mañana con 8 minutos. En conducción, tu amigo César Flores. Hasta las 8 de la mañana tenemos música para cada uno de ustedes y de la mejor. Ok, iniciamos. Como buenaza. Seis de la mañana con doce minutos, hemos iniciado, ponemos la canción del gran Juan Gabriel, ¿eh? Para los amigos amantes de este tremendo género como es la balada e inolvidables. Queremos ya saludar a los amigos que se están conectando, muchas gracias. Vamos a invitar a que sigan ingresando mediante nuestro fanpage. Son las 6:12. El turno para Janel. ¿Por qué te vas? Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hay las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Suena. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Yo no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? La Norteña, la número uno. De mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré. Seis de la mañana con 16 minutos. Bueno, agradeciendo a papá Dios por este nuevo día, hoy sábado ya 9 de noviembre. Nos aproximamos a la Navidad. Pero antes de ello quiero hacer un breve comentario, antes de continuar con los saludos para nuestros amigos oyentes. Tener bastante cuidado las personas que de una u otra manera están emprendiendo con sus pequeñas tiendas, ¿no? Lamentablemente estamos en un tiempo muy difícil, que la delincuencia avanza día a día. Ayer lamentablemente nuevamente mis vecinos han vuelto a caer en manos de los delincuentes. Llegan a comprar gaseosa, escuchen, su juego de ellos es gaseosa, pero te llevan billete pues de 100 o 200 soles y te exigen que tú les vendas sí o sí, ¿no? y tengan bastante cuidado. Hay mucha gente todavía mayorcita que atiende sus tiendas para entretenerse posiblemente, ¿no? Pero son estafadas. Ayer una vecina nuevamente ha sido víctima de la delincuencia por acá y ya lo han cogido de caseritos por esta zona. Siempre vienen. Es por eso que le digo, organícense como vecinos. Se vienen las fiestas navideñas y estos delincuentes, estos señores de lo ajeno, van a hacer nuevamente la suya, ¿no? Por lo tanto, tienen que tener bastante cuidado a los amigos que tienen tienda, y si son desconocidos, mejor no la atiendan, dígale que no es sencillo, que no están atendiendo y tanta cosa. Pero tiene que estar vinculado, organícese mediante un WhatsApp, mediante el WhatsApp de los vecinos, para estar en alerta y así pueden dar el aviso a la Policía Nacional. Ayer me comuniqué con la Policía Nacional, vino al instante, pero lo más preocupante, también voy a decirlo, son mis amigos, la policía, no vinieron ni en el patrullero, simplemente vinieron en una mototaxi. Claro, ellos vinieron lo más pronto y les pregunté, me dijeron que los patrulleros de Monsefú están malogrados, no puede ser. Bueno, lo importante es que estuvieron acá. Ojalá pues usted, amigo que me está escuchando, tener bastante cuidado, mucho cuidado, porque los señores de lo ajeno ya comenzaron nuevamente, ahora vienen con más frecuencia, se vienen las fiestas y estos señores van a hacer lo que sus ganas les da. Por favor, hay que tener bastante cuidado, organícense, los amigos vecinos, ahí hay cámaras en las partes exteriores. Quiero saludar a uno de mis grandes amigos, al señor Juan Pasos. Él tiene su alarma, inclusive su alarma cuando hay gente que delinque, y hay que salir todos, no hay que temer, por favor, hay que enfrentarnos, bueno, en grupo, porque estos delincuentes están por aquí cerca, se dan vuelta, acá están observando, y hay que tener mucho cuidado. A mis amigos de Monsefú, de manera especial a la gente del mercado, tener bastante cuidado con estos billetes. Muy bien, vamos a continuar con los saludos para mis amigos de Monsefú, la gente de Chiclayo, la gente de Chimbote. Nos escribe Paquito Mechán. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Paquito Mechán? Desde Chimbote me escribe la señora Inma Finco. Muchísimas gracias. Continuamos ya con nuestra música del ayer. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. José Luis Perales. Quisiera contarte que tengo abierta una herida, que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme. Quisiera contarte que tengo llanto en la risa, que estoy muriendo deprisa entre la tarde y la noche. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que están mis noches vacías, que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre. Quisiera contarte que está mi casa vacía, que está acabando mi vida, que está llegando la noche. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir. quisiera contarte que ha sido largo el camino, que se ha burlado el destino de mis proyectos de entonces. Quisiera contarte que no hay amor en mi vida, que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Mañana con 24 minutos queremos saludar a nuestro gran amigo Cesitar Sánchez Nakazaki. Está en sintonía nuestro amigo César Sánchez Nakazaki. Está contento, dice que va a celebrar nuevamente el aniversario. Claro que sí, estamos de aniversario, ¿no? La gente del Diego. Y se va a ir con su pareja de promoción, la Mana, me parece bien. Bueno, y también a indicarles a los amigos que ya está en Monsefú lo que ustedes estaban esperando. Tortas, bocaditos, los ubicas aquí en calle 7 de junio 417. Ahí está el local de panadería y pastelería Mi Perla, un nuevo emprendimiento donde usted va a encontrar lo mejor en tortas, lo mejor en bocaditos, los costos buenísimos. Ya están las empanadas, deliciosas, pay de manzana, tragos, gaseosa. Y para esa Navidad se vienen los panetones Mi Perla. Un saludo especial para Perlita González de Paz y Mi Dulce Mía de Giovanna González de Paz, que ya están atendiendo en calle 7 de junio 417 Monsefú, a un ladito, a un pasito de la tienda más conocida en Monsefú, la familia Zapata. Hay un costadito más, está panadería y pastelería Mi Perla. Vamos a continuar con los saludos. Qué bueno. Quiero saludar a mi gran amigazo, como es para Dani. Claro, él se encuentra en Ciudad Eten, un gran amigazo. Vamos a enviar saludos para todos mis amigos de Ciudad Eten que están escuchando la buena programación de La Norteña. Para su hermano, nuestro gran amigazo, el alcalde de Ciudad Eten, Ivancito, en sintonía de los 95.3 FM. Una hermosa canción con Julio Iglesias. Obsesión. Por alto que es el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, serás para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. No te obsesiones, no te obsesiones.

bailé con chicas que estaban muy bien, que a uno le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Bailé con chicas que estaban muy bien, que a uno le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Bailé con chicas que estaban muy bien. La mañana con 32 minutos y bueno, vamos a darle también la dirección donde usted puede saborear los mejores jugos. En Monse Food ya está nuevo emprendimiento y me da tanto gusto de que la gente monsefuana no se queda, está ahí de una otra manera para salir de este difícil momento económico y sobre todo emplear la sabiduría que Dios nos brinde. Queremos agradecer a Papá Dios por ello. Quiero saludar a los amigos de Juguería Mi Juanita. Señores, ustedes vayan con toda confianza y van a encontrar un negocio súper bueno ahí, un establecimiento donde va a disfrutar de los mejores jugos, ensaladas de frutas, los mejores queques, lo que ustedes quieran, surtidos a todo dar. Este está ubicado en José Quiñones y Castilla, Marical Castilla y José Quiñones, a un costadito más de, al frente de Grifo Monsefú, o a un costado del gimnasio, no sé cómo se llama el gimnasio. Ahí está mi gran amigo, quien está atendiendo a ustedes, Elvis. ¿Ah? Elvis, ahí está mi amigo Elvis, atendiendo con los mejores jugos. Ahí está, pues, Juguería Mi Juanita, lo máximo, lo máximo. Quiero también saludar a mi gran amigo Quique Sotero, conectados ya desde muy temprano, escuchando esta buena programación. Ok, mi estimado. Saludo para César Sánchez, ¿eh? César Sánchez, el hombre que está enamorado, se está preparando ya para su fiesta de promoción del Diego. Se va a ir con Maritza Valencia, más conocida como Mananay. Ahí va a estar de pareja de promoción. Vamos a continuar con más música y esto es para ti. Suena, suena. ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás. Extraños parecemos por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío. Así no puede ser, demos un corte a todo y empecemos y mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás. Extraños parecemos por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío. Así no puede ser, demos un corte a todo y empecemos y mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te amo me contesta que no es nada. Yo soy la Norteña. Estoy buenaza. Seguir la mañana con 37 minutos. Queremos agradecer a los amigos también acá en el Mercado Monsefú, a todos mis amigos comerciantes que están escuchando el programa. Dice acá, sí, de verdad que quiero saludar a este gran personaje, esta gran persona, como es Maritza Valencia. Todo el mundo la conoce como Mananay. Una persona que se levanta desde muy temprano, coge su bicicleta, va en la venta de su pan, con sus pregones, ¿no? ¡Pam! Gritando a todo pulmón. Y pues me da mucho gusto, de verdad, para ti, Maritza Valencia, un abrazo. Siempre, cada vez que nos encontramos, el saludo de la mejor forma para ti. Un abrazo también a nombre Cecitar Sánchez, ¿ah? César Sánchez, cada vez que le menciona a Maritza, su piel se le pone así, ¿ah? Muy bien, vamos también a saludar a los amigos que nos siguen mediante el WhatsApp. El WhatsApp están en... A ver, aquí estamos. Ah, ya, en mi estado. Vamos a ver, en mi estado. ¿Quién está en mi estado? A ver, vamos a ver. Saludos para Fabricio Choso, para los amigos de juguería, Juanita, para mi amigo Elvis, para su esposa, la hizo de especial, la señora Juanita, los amigos de funeraria San Juan, para Martincito Chavesta, los amigos de transportes, el Ministerio de Transportes, para Odanis, esto es en Chiclayo, la gente de Coca-Cola, para Lionel Tuesta, saludos para usted, Lionel Tuesta, para Valeria Suárez también un saludo especial, y para todos mis amigos que siguen en sintonía de los 95.3. Saludos para los amigos en Imacita, para Pablo Bazán, para Pilarcita en Argentina. Che, ¿cómo están? Muchas gracias por estar conectados en los 95.3 FM. Esta canción es para ti, pequeñita, que seguro estás durmiendo aún, pero el día que crezca vas a escuchar el programa. La Norteña, la número uno. Sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos a ti. A Dios que le escuche tu voz, la, la, la, la, la, la. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la, la, la, la, la, la. La huella de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. país. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Quiero saludar para mi gran amigazo, el señor Juancito Pasos, el comandante de la Policía Nacional. Me comentan que está haciendo ya sus quehaceres, está trabajando de muy temprano como buen monsefuano, escuchando a todo volumen el programa a nombre de su esposita también. Así es, un saludo especial a la señora Graciela Cornejo de Pasos. Ahí está. Ahí los dos juntitos escuchando baladas e inolvidables. Oye, el clima está medio loco, ¿no? En la mañana hace un frío tremendo, al mediodía pues tremendo calor, en la noche nuevamente el tremendo frío, Dios mío. Vamos a seguir con los saludos. Por aquí tenemos saludos en nuestro fanpage y también en nuestro... nuestro estado de WhatsApp también está los saludos, ¿eh? Para la gente de Cajamarca, un saludo especial. Bueno. Listo, vamos a complacer también con las canciones que nos están solicitando para Carlitos Custodio, un saludo especial. Vamos a presentar una hermosa canción que sé que les encanta, ¿eh? Saludos para los amigos de Chosica del Norte, un saludo especial para la gente de Chosica del Norte. Para los amigos de la Victoria de Monsefú, también los saludos de las combis, mototaxistas, escuchando la gente de Cayanca, el cruce de Cayanca, escuchando baladas e inolvidables. Estamos en la playa. Saludos para el amigo Bombe Chino. Cómprate un vestido largo, muy blanco, y en el pelo ponte un velo de tul. Que los pétalos que lluevan sean blancos y que blancas sean las caras de los que se ocupen de tu virtud. Nuestro templo tendrá un techo cargado de estrellitas temblorosas y amor. Y pondremos por testigo al mismo viento de la más bella energía que será entre todos nuestra unión. Y deja de llorar antes que tirar. Vive orgullosa de ser mi esposa, aunque no jures a un altar. La otra exhibirá un viejo papel, pero su cuerpo pasó de largo sin dejar. Que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás sobre encima del bien y del mal, de murmuraciones, de tanta maldad, que solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar. Cómprate un vestido largo, muy blanco, y en el pelo ponte un velo de tul. Que los pétalos que lluevan sean blancos y que blancas sean las caras de los que se ocupen de tu virtud. Nuestro templo tendrá un techo cargado de estrellitas temblorosas y amor. Y pondremos por testigo al mismo viento de la más bella energía que será entre todos nuestra unión. Y deja de llorar antes que tirar. Vive orgullosa de ser mi esposa, aunque no jures a un altar. La otra exhibirá un viejo papel, pero su cuerpo pasó de largo sin dejar huella sobre mi piel. Es hora de olvidar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás sobre encima del bien y del mal, de murmuraciones, de tanta maldad, que solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar. tanta maldad que solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar. Sí, de la mañana con 47 minutos. Queremos saludar también para la familia Muro, indicarles que ya está a la venta pellejito de chancho, me dicen. Ah, muy bien. A espalda del mercado, me dicen. Sí, sí, súper bueno. Ese chancho bastante bueno, buenísimo es. A mí me guardan un kilo. Por aquí tenemos más saludos para... No te creo. Bueno, y si están de cumpleaños el día de hoy, quieres enviar un saludo, hágalo mediante mi WhatsApp personal al 9430-96329. Estamos ahí para complacerlo con sus saludos. También queremos saludar a la gente de Mochumín. Saludos para la familia Santa María. Vaya el cordial saludo para Juan Pasaville. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Para Juan Pasaville, el saludo y gracias por estar conectado, siempre escuchando la buena programación, Baladas e Inolvidables con tu amigo César Flores. Esta canción de Calle Apería. Saludos para mi amigo Juancito Pasos. Suena. Piensas que será muy fácil si te vas llorando. Que me conoces, crees convencerme así. Quiero que te enteres pronto que seguir jugando es algo que nunca más conseguirás de mí. Sé que me engañaste un día con aquel amigo. Sé por los demás que andaba siempre por ahí. Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste. Quieres que te diga vuelve solo porque sí. Me marcho lejos, la distancia es mi destino. Y solamente mi destino puede hablar. Me marcho lejos y quizás en mi camino otras manos, otro amor podré encontrar. Me marcho lejos porque sé que soy cobarde. Te tengo miedo y es la única razón. He de perderte, no me importa y tú lo sabes. Dejo todo, vete sola con tu amor. Piensas que será muy fácil si te vas llorando. Que tú que me conoces crees convencerme así. Quiero que te enteres pronto que seguir jugando es algo que nunca más conseguirás de mí. Era mi mejor amigo y esto tú lo sabías. Poco te importaba entonces reírte de mí. Besos en la noche, risas en la calle, llanto en la mañana. Yo no sé cómo te atreves a volver hasta mí. Me marcho lejos, la distancia es mi destino. Y solamente mi destino puede hablar. Me marcho lejos y quizás en mi camino otras manos, otro amor podré encontrar. Me marcho lejos porque sé que soy cobarde. Tengo miedo y es la única razón. He de perderte, no me importa y tú lo sabes. Dejo todo, vete sola con tu amor. Seis 7 de la mañana con 52 minutos para saludar a la gente de Ecopins, a mis hermanos pescadores. Para ustedes vaya el saludo cordial. Escuchando, nos indican por acá, escuchando el programa de La Norteña. Saludo para mi promoción, Cecita de Augusto Espinosa Ballena. Esto es en Lima, están escuchando también el programa, gracias. Para Juancito Pasaville. Para Juancito Pasaville, el saludo. Y queremos también saludar para los amigos de Juguería Juanita. Usted desde ya puede hacer su pedido. Vamos a darle el número telefónico de los amigos de Juguería Juanita. Ahí están los amigos atendiendo ya en estos momentos con sus surtidos. Ensalada de fruta también. Tome nota. Al número 900-053-288. 900-053-288, un producto garantizado, un producto garantizado. También brinda el servicio delivery. Saludo para mis amigos, para la señora Juanita y para mi gran amigazo Elvis. Ahí está. O si tú también puedes visitar, está a un costadito del gimnasio en José Quiñones, frente al grifo de Monsefú. Así estamos. Sí, Maricar Castilla y José Quiñones. Muy bien, vamos a saludar por acá, a ver qué me dicen aquí. Para mi amigo Quique Sotero, ahí estamos, mi amigo Quique Sotero. Saludo para el gran amigazo de iniciales L. Ah, no, perdón, C. Mi amigo C, iniciales C, dice, dedícale por favor esa canción a mi ex. Perfecto, vamos a dedicarle esa canción a su ex. ¿Qué canción es? Perfecto, de José José, aquí estamos. Me dice, no le doy su nombre ni su inicial, pero ella sabe, porque te escucha todos los domingos y todos los sábados y domingos. Suena, suena, suena. Juancito Pasos, el eterno enamorado. He renunciado a ti definitivamente, he renunciado a ti y esta vez para siempre. Te habrás fijado que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasas. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti como lo hace el mendigo ante el juguete caro que llevaría su hijo, como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que es hierba y cualquier hombre a volver a ser niño. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos,

aún nos quedan, claro, 58 minutos. Quiero saludar para mi gran amigazo, Marquito Agapito. Gracias, Marco Agapito. Gracias por estar en sintonía del 95.3 FM. Para usted, mi estimado Marco Agapito, la gente que se encuentra laborando en Chiclayo y Mochoqueque, sector Los Patos, ahí está con todos sus amigos, compañeros de trabajo, escuchando Baladas Inolvidables. Queremos también saludar para Yasmín, en sintonía. Me dice: hola César, qué bonito despertar con tu música. Muchas gracias, Yasmín. Un mua para ustedes, madres lindas en sintonía, La familia Chavesta, también un saludo cordial. Eso es en calle Tacna, la familia Chavesta. Para mi amigo Joel Chavesta, está contento porque ya se viene el negocio, Para Navidad, los lechones, provecho, lechones Joel, ¿no? Ahí está la publicidad que nos acaba de enviar. Bueno, y vamos a seguir con más música. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. El turno para Lorenzo Santa María. La Norteña está buena. Para que no me olvide y me recuerdes cuando esté lejos, han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvide y esté presente en todos tus sueños, te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Para que no me olvides ni siquiera que no me olvides y me dediques un pensamiento, te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero. Para que no me olvides nuestro amor llegue a ser eterno, romperé las distancias y te tendré para siempre en tiempo. Para que no me olvides ni siquiera La hora es importante, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Quiero saludar también a esta hora a mi hermanita Marino Flores, a Marlene, a Marlene Marilú Nelly, que acaba de llegar desde Lima. Un abrazo para ustedes, hermana, las amo como siempre, los amo un montón. Ayer se conmemoró un año del fallecimiento de mi madre. Y vaya un saludo para ustedes, para mi hermano Chato también, para Orlando, para toda la familia pues que está en sintonía, Marilu Flores. Muy bien, vamos a seguir con los saludos por aquí para mi amigo, a ver quién está acá en línea. Ah, ok, para Quique Sotero, nos está solicitando sus canciones y vamos a complacer a cada uno de ustedes. Son las 7 con 8 minutos. Vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, porque tu amor vuelve hacia mí, vuelvo a soñar. Muchacha pájaro, mi cielo azul, no te separes ya de mí, como la luna quita al mar, al mar, al mar. Así tus ojos roban el color de las violetas cuando están en flor y perfuman mi corazón. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer, y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar. Oigo campanas cuando te siento reír, tu pelo al viento y tu tierna voz le dan a todo su color. Tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, porque tu amor volvió hacia mí, vuelvo a soñar. Muchacha pájaro, mi cielo azul, no te separes ya de mí, como la luna quita el mar, al mar, al mar. Así tus ojos roban el color de la violeta cuando está de flor y perfuma mi corazón. César Flores al aire. En la 95.3 FM, César Flores está presentando, baladas inolvidables. En todo el país, 7 de la mañana con 10 minutos. Quiero saludar también para mi amigo Quique Moisupe. Hoy está en sintonía. Me parece, confírmame si ayer estaba de cumpleaños Beto, para saludarlo como se debe, para nuestro gran amigo docente, director. Nuestro amigo Beto Moisupe, me parece que ayer estuvo de cumpleaños. Si es así, envíeme un mensajito para saludar a todas las personas que están de cumpleaños mediante la semana. Ya estamos solamente a menos de un mes para celebrar la Navidad, señores. Y nuevamente darles el dato. Ya están a la venta las empanadas, los panetones para las chocolatadas, los panetoncitos Mi Perla. Esto está ubicado en calle 7 de junio 417 y también pueden comprar ahí sus tortas, unas tortas muy deliciosas y a costo, a un precio bastante módico para que ustedes lo lleven a casita. Ahí está, las mejores tortas Mi Perla, de la misma línea, tomen nota, de la misma línea de Panetone Don Julio, ahí está. Saludos para Perlita González de Paz y Dulce Mía, Giovanita González de Paz, para ellos va un saludo especial, y para ellos el saludo, los amigos, también para mi amiga Mari, no, la manager, ahí está nuestra amiga manager, un saludo especial. Vamos a seguir con los saludos por aquí, me estaban solicitando, ya, perfecto, aquí estamos. En la 95.3 FM, César Flores está presentando baladas inolvidables. Suena. Cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos. Tengo celos. Efectivamente, ayer estuve de cumpleaños nuestro amigo Beto Moisupe, Moisupe Pifil. Saludo para usted, mi estimado, a nombre de su esposa, a nombre de toda la familia y a nombre de todos los amigos que hacemos aquí, La Norteña está buenaza. Vamos a saludar a la gente de Lima, Perú también. Queremos saludar a Juan Carlos, ¿eh? Para Juanca, ahí saludo especial. Para Marquito Agapito, para de nuestro gran amigo también, como es el señor Walter Agapito, el ingeniero Walter Agapito, en Lima, Perú. Seguimos, ¡qué música! Suena. Saludos para Juancito Pasos. Está preparando ya el desayuno. Aprovecho. Porque no han de saber que te amo, vida mía. Porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después me ven llorando un día? ¿Acaso me preguntan? Diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca. irme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca. De la mañana con 18 minutos. Quiero saludar de manera muy especial para mis amigos oyentes, para la señora Ubaldina Salazar. Gracias de verdad, Ubaldina, por sus comentarios. Y efectivamente, muy bonita la música de ayer, nuestra balada e inundables, súper buenas aquí en la norteña. Y tengo saludos de cumpleaños. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. A esta hora queremos saludar para una gran mamita linda que está en sintonía, nuestra vecina, la señora Irmita Sánchez Martínez. Hoy está de cumpleaños, a nombre de todos sus hijos, a Rodolfo, Rubén, Alicia, Eulogio, Irma y nuestro amigo Beto Zarpán. Perdón, Beto, así es, Zarpán, así es, la familia Zarpán, ¿verdad? Así es, para la señora Irma Sánchez Martínez, vaya un saludo especial y especial de su hijo Eulogio Zarpán, que nos envía este gran saludo por su cumpleaños. O sea, con mucho cariño para usted, señora Irmita, mi vecinita, que Dios me la siga bendiciendo. ¡Que viva el santo! Bueno, Eulogio, ahí en Lima, Perú. Me imagino que ya están todos en Montezú. Me imagino preparando el pastel, el desayuno, como se debe. ¡Vamos con música! No se acabará. Tú me amas cuando vas por la ciudad a buscar un muñequito de cartón. Yo te amo cuando me encuentras al fin y me besas mi boquita de cartón. Tú me amas, yo te amo, es por eso que nuestro amor no se acabará. Tú me amas, yo te amo, por eso que nuestro amor no se acabará. Tú me amas cuando vas a caminar muy contenta con mi cuerpo de cartón. Yo te amo cuando siempre tú me olvidas, pues corriendo te regresas hacia mí. Tú me amas, yo te amo, es por eso que nuestro amor no se acabará. Tú me amas, yo te amo, es por eso que nuestro amor no se acabará. En la 95.3 FM, César Flores está presentando, presentando baladas inolvidables. Inolvidables. Suena. Tú me amas, yo te amo, es por eso que nuestro amor no se acabará. Tú me amas, Es por eso que nuestro amor no se acabará. No, no, no, no nos podemos dejar. No, no, no, ya no me puedes dejar. No, no, no, no nos podemos dejar. No, no, no, ya no me puedes dejar. Tú me amas, yo te amo. Es por eso que nuestro amor no se acabará. Tú me amas, yo te amo. Es por eso que nuestro amor no se acabará. Tú me amas, yo te amo. Es por eso que nuestro amor no se acabará. Tú me amas, yo te amo. Es por eso que nuestro amor no se acabará. Tú me amas, yo te amo. Es por eso que nuestro amor no se acabará. Tú me amas, yo te amo. Por eso que nuestro amor no se acabará. Suena. 7:23 Ya se acaba el programa, señores. Solamente nos quedan aproximadamente 37 minutos y hay que aprovechar al máximo, ¿eh? Hay que aprovechar al máximo. Tengo saludos también para la señora Ubaldina Salazar. Muchas gracias, señora Ubaldina. Los amigos de hospedaje, aquí tengo el mensaje, vamos a, me estaba olvidando, vamos a anunciarlo, señores, ya estamos aquí también con los amigos auspiciadores. Hospedaje de Victoria los espera aquí en Monsefú, las personas que van a viajar durante la semana para ese gran concierto que habrá en estancia, llamar al 999-811-392. Ya lo saben, hospedaje de Victoria, llamen al 999-811-392. Ellos están ubicados en calle Tarapacá, 170, a dos cuadras del parque principal. Hospedaje de Victoria. Saludos para la señora Ubaldina Salazar. Están en sintonía, claro. 7:24 y vamos con más música a esta hora. En Chiclayo, bueno, ya no está con nosotros, hoy goza en el descanso eterno nuestro gran amigo Carlitos Palacios, pero me dejó sus canciones. Aquí está una de ellas. Interpretando... Esto me pasó. Carlitos Palacios. Eso. Nunca lo sepas. Ayer cuando te vi. Ayer cuando te vi. Te quise saludar, pero no me miraste. Se hace la ciega. Entonces comprendí que a nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste. Y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar de aquellas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin su querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en que camino si no me das ya más tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida te dejaré de amar? Sentí mi corazón llorar de la emoción ayer cuando pasaste y te quise decir mil cosas sin hablar, pero no me miraste. Dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar de aquellas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin su querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en que camino si no me das ya más tu mano para andar? aceptar frente a la vida mi destino. Si en esta vida no te dejaré de amar, ¿cómo borrar de aquellas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Señoras y señores, es un tremendo honor saludar a una linda pareja que con la bendición de Dios siguen firmes ese amor sólido y que mi Dios los siga bendiciendo. El saludo para nuestro gran amigo Marquito Agapito. Hoy están celebrando 39 años de casado, junto al amor de su vida, como es nuestra gran amiga, la señora Amparito Flores Romero. Eso. Felicidades, felicidades, Marquito y Amparito. Hoy están celebrando 39 años de casaditos. De todo corazón, a nombre de todo lo que elaboramos, de todo lo que hacemos, buena música, noticias, aquí la norteña, y a nombre de todos los familiares, amigos que te conocen, vaya el saludo cordial, mi gran amigo Marquito Gapito y Amparito Flores, hoy están celebrando su aniversario número 39. ¡Felicidades! La norteña. De flores es lo que tengo para festejar, mucha paz y que sea de amores los caminos por donde pasar. Hoy se está completando otro año y no puedo dejar de evocar, así estoy festejando este año en la casa donde es tu lugar. Nuestra casa es la misma respuesta de sonrisas que cierran recuerdos, de momentos felices vividos cerca de ti. Mas yo dudo que existe en el mundo alguien que como yo te ame tanto, pues amor como el que estás sintiendo no puede haber. De flores es lo que tengo para festejar, mucha paz y que sea de amores los caminos por donde pasar. Hoy se está completando otro año y no puedo dejar de evocar, así estoy festejando este año en la casa donde es tu lugar. Nuestra casa es la misma respuesta de sonrisas que cierran recuerdos, de momentos felices vividos cerca de ti. Mas yo dudo que existe en el mundo alguien que como yo te ame tanto, pues amor como el que estás sintiendo no puede haber. Thank you.

Quiero saludar a los amigos que nos acompañan mediante el Facebook para Esperancita Custodio. Muchas gracias, Esperanza Custodio. De igual manera, que Dios me lo bendiga a ustedes. Siempre gracias por esos buenos comentarios, ¿eh? Por esa buena vibra. Seguimos con música, esta vez con Diego Bernabé. ¿Qué será de la ladrona? ¿Qué será de la ladrona? Ladrona de amor. Para Mati Díaz. ¡Andamos! Tú eres la ladrona que me robó el corazón de que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón sin consultar te hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré. Cuidado, trátalo bien. Si lo he robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien. Si lo he robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Amar lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo he robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo he robado, cuídame. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo he robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo he robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo he robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. Se sienten pasos que ya nos vamos. Son las 7:41. Aprovecho con el desayuno en casita. Bueno, las mamás descansan un poquito el día de hoy, ¿no? Hoy sábado no hay clases, no hay clases, ¿no? Y pues no están con tanta preocupación como de lunes a viernes, ¿no? El desayuno para el niño, la lonchera, el esposo, los hijos, la universidad, Dios mío, ¿no? Y todo ese trabajo lo hace mamá. La mamita linda. En algunos no, algunos lo hace el papá también. Por ejemplo, en este caso, mi amigo Juancito Pasos, él hace los dos papeles, de papá y mamá. Lava, cocina, plancha, prepara el desayuno, prepara el almuerzo. Por eso le dicen Zoila. Soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que pago la luz. Para Juancito Vaso, son las 7:41. Para todas mis Susanas, para usted, Susanita linda y casita. Busqué la música más tierna como tú. Y el salón a media luz. Y por fin estamos solos, no llevaron las caricias. Y puse el brazo en torno a ti. Era un sueño, era increíble. Estar por fin los dos así. Suena el teléfono infernal. Y una horrible voz me pregunta por no sé quién, perdón, lo siento, no habré marcado bien. Y yo pienso, qué mal, porque a mí. Susana, Susana, Susana, estoy loco por tu amor. Con 44 minutos, Susana, Susana, Susana, Susana, está loco por tu amor. Estoy loco por su amor. Susana, Susana, saludos para Chío. ¿Qué tal Susana, no? ¿Qué tal Susana? Solamente 15 minutos y ya viene el señor Felipe Vallejo Esquivel. La verdad, en noticias, vamos con música o tengo saludos acá. Ya, saludo para Joaquín, saludo para Joaquín de parte de su novia. Están a todo volumen con su norteña. Me dice acá Joaquín, parece domingo, qué bonito. Ya quisiéramos que sea domingo para disfrutar del frito, ¿no? Del delicioso frito. Para Marquito Gapito y Amparito Flores, hoy están cumpliendo 39 años de casadito. La Norteña, la número uno. Salud para Marilu Flores, eso. Son las 7:46. Raúl Flores. Te veo dormir. son las 7:49, señores. Estamos llegando ya casi a la parte final. Queremos agradecer de manera total a cada uno de ustedes. No se muevan del dial, no cambien el dial, que está buenísimo. En los 95.3 FM ya viene Felipe Vallejo. Antes de ello, quiero saludar a mi hermana Nelly Flores. Ha preparado hoy día su manía, me dice, no, algo así me dice, para Marilú, para Chato, Davidito, Stephanie, para toda la familia. Ya estamos llegando a la parte final. Conmigo será hasta el día de mañana. Lo dejo con una canción que preparé para ustedes. Y aquí está el homenaje a Iván Cruz. Conmigo será hasta el día de mañana. Mañana domingo si vuelvo. Andy y Marvilla, ya estamos atendiendo en tu barbería César Barber Show. Desde las 9 de la mañana, vénganse ya. Estamos atendiendo, estamos con un barbero súper, súper bueno. Así es que la atención de hoy día será de 9 a 9 de la noche.